Pasen, pasen, bienvenides. Hoy nos acompaña en la mesa Andrés Kessler, el único domador de leones de Tras la Sierra. Al menos eso dice él. Luciano Tati La Espina, un sujeto que se jacta de no tener pelos en la lengua, sino espinas. Y Luciano Martín Mantiñán, un tipo que por cuestiones de decencia y decoro prefiere no hablar de sus gustos personales. Y ya se acercan nuestros comensales al grito de ¿cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote? Ocupen sus lugares, que así empieza Esa te la debo, versión 2022. Muy bien, muy buenas tardes para todos. Acá estamos transmitiendo una vez más este programa mal llamado Esa te la debo. Mi nombre es Luciano Martín Mantiñán. Me acompaña como siempre mi estimado amigo Luciano Tati La Espina. Y mientras lo nombro, le acaricio la espalda para que entre en tema. Me gusta. ¿Cómo le va, Lucho? Bien, ¿cómo está? Muy bien. ¿Todo bien? Sí, muy tranquilo. ¿Tranquilo? Hoy estoy más tranquilo. Parece dormido. Sí, he tenido una siesta prolongada. Se despertó acá en el estudio. Justo me preparé los mates y me vine. Bueno, muy bien. Nos acompaña también el señor Andrés Kessler, ¿eh? ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda? Muy bien, Andrés. ¿Cómo estás? Hola, Andrés. Tanto tiempo. Excelente. Bueno. Y nos opera técnicamente, como siempre, la retornada al valle, la señorita Mónica Ríos. Buenas noches. ¿Cómo está, Moni? Hola, Moni. Bien, bien. Contenta de estar de nuevo en el Valle, pero pasé una linda semanita por el pago. Por el pago, muy bien. Bien. Quiero bien. Que sepas que sos imprescindible para la Radio El Grito. Sí, sí. No sí. Solamente para la Radio El Grito. Le vamos a cambiar el nombre a la radio. Nosotros, cuando vos no estás, incluso en nuestras casas, haciendo nuestros quehaceres cotidianos, estamos como ahí como faltos de algo. Falta, ¿no? Falta. Sí. Inclusive faltó el programa. Claro, faltó el programa. Hasta eso faltó. Así que bueno. Bueno, pero ahí volvimos, ¿eh? Programa número 105. 105. Excelente. Bueno, tenemos unas vías de comunicación que las va a pasar a detallar el señor Andrés Kessler, ¿eh? Bueno, en primera instancia, sí, vamos a recordar a la audiencia que nos mande mensaje. Hoy tenemos dos bandas emblemáticas que pueden elegir, como Led Zeppelin y Purple, para el tema de cierre. Bueno. Y lo pueden hacer al 3544-576173. Si es que tiene características fuera del valle o vivo fuera del valle. Te escuche como lo dicen. Y si no lo hace el 576173. Lo puedo hacer también por el Facebook del Grito. Muy bien. O el Instagram, el grito.88.5. Muy bien. ¿Qué sorteamos, amigos? Sorteamos una pinta del Club Cervecero de los Hornillos. Exactamente, donde este sábado va a suceder un homenaje, ni más ni menos que a León Gieco, Va a haber varios músicos invitados ahí que van a tocar unos temitas. ¿Hay alguno se puede adelantar? ¿Algún músico? ¿Alguien? Omar Calafini. Epa. Bien. Omar en la manga, que siempre tenemos por la duda. Sí, sí. Otro de los comodines musicales del valle. Sí, una cosa de Bueno, ¿y qué más sorteamos? Sorteamos dos ramas de saumerio nuestros amigos Mati y Delfi, del puestito de Villa de las Rosas, de la feria. ¿De qué grosor es la rama de la que hablamos? Tiene un grosor de 7... Como el brazo de usted, señor. Claro. Ah, bueno. Es una cosa bien grosa. Así que bueno, el que lo gane lo pasa a retirar este sábado de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Y dice, bueno, yo me gané en el programa Esa te la debo, paso a retirar mi premio. Bueno, quiero hacer ramas. Sí. Bueno, esos son los premios entonces que vamos a sortear en el día de la fecha. Bueno, algo más para agregar, programa número 105, ya lo dijimos. 105, y bueno, como de público conocimiento, estuvimos hablando ahí un poco en off, que se estuvo hablando todo este fin de semana, sí, con el caso que tomó relevancia, no solamente acá en el Valle, sino a nivel nacional, porque estaban todos los medios, tuvo cobertura nacional, se vivió un ítem nefasto para el Valle, que fue un secuestro. A un pibe, a un joven. Sí, 18 años. Pibe. 18 años, que bueno, lamentablemente todo el mundo ya sabe todo, por lo menos lo que trascendió, no vamos a estar repitiendo lo mismo, pero bueno, nos sumamos a la familia, a las amigos. Condolencias, a toda la gente, porque está de luto, digamos, el Valle, es un pibe joven. Sí, sí. Y el Valle que no está acostumbrado a este tipo de cosas, ¿no? Que no. Realmente conmueve porque hay mucha gente que de acá de... del valle, los hornillos, de las rosas. Igual se suma a todas esas cosas que están pasando últimamente, no solamente a los robos, sino a lo que ha pasado en el valle, con el secuestro de Celia, con el Marisol Rearte y sí, su nena, a todos los hechos de violencia que se están viendo. Así que bueno, desde este programa creo que nos sumamos a eso, ¿viste? A un grito bastante fuerte que alcance no solamente al valle, sino a autoridades, que son las que tienen que poner, como seguro se dice, la barba en remojo. Muy bien. Muy bien, compañeros. Hecho eso, esas menciones, vamos a pasar a las efemérides del día a la fecha. Bueno, efemérides del 23 de agosto. Vamos a arrancar por 1812, si les parece. Me encanta esa. Y la torre de la iglesia de San Nicolás. Sí. ¿Eh? Se hizo por primera vez la bandera celeste y blanca en Buenos Aires. Muy bien. Que hay mucha controversia con el color, porque hay un tema que dice, ¿sí? Azul lunara, dice el tema. Azul lunara. Claro, y después dice, ¿por qué celeste? Como por que ahí le agarró un poco de la bandina. No, porque bueno, hay versiones de para la historia. Para mí que se le desgastó después la bandera, claro, de grano. Esa de es una versión. Tanto ir y venir con el ejército del norte se le fue. Esa es una buena versión. Decolorando, claro. Si no, bueno, del escudo Borbón español. Seguro, ¿no era azul y blanca y con rayas verticales en un momento? Pase que me parece que es antes de la pues constitución del país, digamos, claro, ¿no? Como que bueno, hubieron varias versiones de banderas, sí, me parece. Sí, sí. Sí. Muy bien, bueno. También en 1812, frente a un avance de poderosas tropas españolas, sí, bueno, el ejército del norte comandado por el general Manuel Belgrano, justo, mire, estábamos hablando, sí, se repliega hacia Tucumán. Muy bien. En el llamado Éxodo Jujeño, uh-huh, que dejó atrás tierra arrasada para impedir el abastecimiento del enemigo. Fue una táctica muy usada, sí, muy usada. Que después el ejército ruso también lo utiliza. Lo utiliza en la Segunda Guerra Mundial, claro, también. Y por no utilizar esa táctica, perdón que me vaya de tema, no, Darío III pierde contra Alejandro Magno, porque el chabón pensaba que no iba a o sea, no quiso quemar sus posesiones. Claro. ¿No? Entonces se retiró el ejército, Alejandro se sirvió a Augusto y Piacere y lo terminó liquidando, el pobre Darío. Bueno, discúlpenme por. Pero quiero decir, viene de hace mucho tiempo, sí, esa, sí, táctica, sí, militar, sí, no es, sí, sí, novedoso. Sí, sí. Hoy hay otro tipo de tácticas que son más mediáticas. Mediáticas y judiciales, que son más mediáticas, señor, e inmediatas. Bueno, en 1931 nace el biólogo yankee Hamilton Smith, ganador del Nobel de Medicina en 1978. Bueno, le mandamos un gran saludo, por supuesto. En 1942 comienza uno de los enfrentamientos más sangrientos de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, la batalla de Stalingrado, actual Volgogrado, en Rusia. Bueno, donde mencionábamos estos acontecimientos, sí, de tierra arrasada que también utilizaron. Sí. En 1956 nace la productora de televisión argentina, esto le gusta a usted. Sí, sí, Cris Morena. Vamos, Cris. Hola, Cris. Una cosa de lagos. ¿Cuántos fantástico purretes han salido de su programa? ¿Cuántos famosos? Muchos, muchos fuimos. Muchos fuimos los que. Sí, sí. Muchos borreos. Los que nos hicimos famosos ahí. Excitados después de eso, ¿no? Bueno, en 1962 el obrero metalúrgico Felipe Vallese, miembro de la Juventud Peronista, es secuestrado y desaparecido ante la presidencia provisional de José María Guido. Bueno. Tras el golpe de Estado al presidente Arturo Frondizi. Muy bien. En 1966 nace el futbolista el Beto Acosta, Alberto Acosta. El Beto Acosta. Gran goleador. Unión San Lorenzo Boca. Ajá. Sí, en Argentina. En Argentina. Estuvo complicado. Cuando vino a Boca tuvo un año y se tuvo que ir porque... ¿Se retiró en San Lorenzo? Discúlpenme mi ignorancia. Sí, sí, sí, por supuesto. Se retiró en San Lorenzo. En 1977 nace el cineasta y productor argentino Ariel Winograd. Bueno, le mandamos un saludo. Es un director humorístico. Ah, sí. Ha hecho películas así de humor. Siempre ha elegido a Franchella o a Darín. Y tiene una película muy conocida que es El Robo del Siglo. Que es la del Vasco Río. Claro. Sí, esa es nueva. Sí, esa es relativamente... Sí. Esa la fui a ver al cine con mi amigo el señor Ney Froscovelli. Mira, ah, qué compañía, te echaste. ¿Comieron pochoclos? No, no nos vimos. Nos coincidimos después en el cine. Yo me hice el que no lo veía. Qué buena técnica esa. Es una técnica, se escondió. ¿Y llevó las famosas palomitas o qué fue consumido? Las palometas llevé. Palometas, perfecto. Pururú, le dicen acá. Bueno, en el 78 nace el gran basquetbolista Kobe Bryant, ya también desencarnado. Sí, un accidente de helicóptero que fallece con su hija. Sí, sí. Y justo los Simpsons, 5 años anterior, lo predicen. Usted dice que los Simpsons. No. Son como coso, los Simpsons. Da la casualidad de entrar. ¿Quién? Discúlpeme. Los Simpsons, el oráculo. Ah. 1991 muere el poeta colombiano Germán Pardo. ¿Eh? 2003 muere Enrique Schreck, periodista argentino. Periodista policial. Sí. Me acuerdo que hacía las columnas en Canal 3. Sí. Le ponían una musiquita ahí al loco y tiraba una cosa de loco. Que viene de la escuela, ¿se acuerda de aquel otro periodista que falleció también? ¿Cómo era que se llamaba? Era muy conocido. Bernardo Neustadt. No, mirá la que le dijo. Bueno, sigamos adelante, por favor. 2008 con gol de Ángel Di María. Lo vi ese partido. La selección argentina se consagra campeona olímpica de fútbol por segunda vez consecutiva al vencer 1-0 Nigeria. Un golazo ahí. Golazo. También voladita la pelota. Parecido al que hizo Brasil. Goles emblemáticos. Sí. En la final de los Juegos de Beijing de 2008. Claro. Se celebra, mi amigo, el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y su Abolición. Mira usted. Fecha proclamada por la UNESCO. Bueno. Esa fecha es una reivindicación de lo que fue la primera liberación del yugo colonial, en este caso de Francia, sobre Haití, en 1791. Mira, perfecto. Bueno, qué comprendo, ¿no? La verdad. No, lo estuve leyendo y digo, ¿por qué? A ver, de su abolición. Porque yo entendía que cuando fue lo de la ley de abolición, me acuerdo que fue posterior, lo que eran libres era el vientre. Estaba libre de vientre, todo lo demás estaba esclavizado. Todo está esclavizado, los brazos. La esclava no era de ese momento libre, sino si tenía el hijo. Claro, el hijo. Pero bueno, bastante raro. Sí, y también la promesa de la libertad participando en el ejército para los negros. En el caso, bueno, nosotros hablábamos de la revolución, ¿no? Sí. Bueno, no hablamos exactamente de la revolución, pero durante las guerras revolucionarias se prometía la libertad para los negros que combatían. En los ejércitos, ¿no? Sí. Bueno, Brasil fue un caso que siguió más adelante la... Sí, claro, cada país no le dieron mucho a momento. No, sí. Pero bueno, también se celebra el día del internauta, en recuerdo a la apertura para los usuarios comunes de la World Wide Web. Así que... www. Claro, de ahí viene la www. Por favor. Muy bien, por Andrés. Por favor. De ahí. Año 1991. ¿Dónde? 91. ¿Cómo reconoció que eran W? Es igual lo que decía Andrés, ¿eh? Claro, claro, mucho, no, me di cuenta al toque. Mirá. Wow. Bueno, señor, vamos a arrancar con un poco de rock nacional. Me gusta ese disco. El 21 de agosto de 2008 sale un discazo llamado El Reino Olvidado. A usted, Lucho, que no le gusta mucho. No. Es el álbum de Rata Blanca. Rata Blanca. Por Tocadiscos. ¿Eh? Así se llamaba la... Así se le llamaba. Tocadiscos. Yo tenía en casa un tocadisco. Al igual que el disco anterior, La Llave de la Puerta Secreta, otro caso. Muy buenas letras. A mí me gustan los nombres, los discos de las bandas de este tipo, digamos. Sí. Son como del Mago de Oz, digamos. Sí. Claro. Bueno, por eso es interesante también escuchar algunas letras. Son muy interesantes. Fue grabado en el estudio de La Nave de Osborne. En Buenos Aires y producido por Walter Jardino. El violero que es líder de la banda. Hay una versión para coleccionistas de este disco. Me lo voy a comprar eso. Que imita un libro antiguo. Escucha. Mira, es justo lo muy que le decía. Interesante. Sí. En el cual, al abrirlo, posee una imagen efecto 3D. Sí. Que simula la entrada del Reino Olvidado. Dos semanas antes de salir a venta, el álbum ya era disco de oro. Escuchate eso. Así que bueno, nosotros trajimos una versión en vivo. Y a vos no te gusta. Y vamos a dedicárselo a nuestro amigo José de Rueda de Metal. Sí, por supuesto. Sí. Y a nosotros. Y a ustedes dos. Sí. Una versión muy buena que en un festival en Salta. Ah, mira. En vivo, una versión espectacular. Bueno. Thank you. Estás escuchando Esa te la debo, un programa de bueno, un programa. Bueno, ahí pasaba Rata Blanca, bandón de los legendarios. Digamos. ¿Le gustó cómo toqué la batería? Me encantó. La batería aérea, bien. Sí, sí. Okay. Con palillos aéreos y todo. Sí, claro. Todo. El reino olvidado, señor. Bueno, así que usted ya sabe, se compra el claro. Que simula un libro. En 3D. En 3D. ¿Cómo la ve usted? En 3D la veo. Bueno, perfecto. Bueno, nos llega el informe. Acá la audiencia insiste sobre varios temas. Sí. Que nos impone, básicamente. Sí, No podemos decir que no. Te apretan. Apretan ahí, quieren saber, y bueno, y nos llegó este informe. Bueno, dice lo siguiente: ¿cómo ser más atractivo? Upa, qué difícil. Según la ciencia. ¡Ojalá! Menos mal que me ignoró. Tranquilo. Bueno. No queremos convertirte en una persona nueva. Me gusta eso, ¿no? Porque siga siendo el mismo. Claro. Pero más solo. Que potencies todos esos atractivos que yacen en ti. Bueno, yo tengo muchos, ojo. Sí. Bueno, por eso. Tengo que descubrirlos todavía. Exactamente. La conquista romántica, mis amigos, sigue siendo uno de los grandes misterios de la humanidad. La única conquista que vale la pena, quizás. Claro. Y es más, en plena era Tinder, poliamor y relaciones abiertas. Claro. Bueno. Pero hay algo que nunca cambia: la química entre dos personas. Es verdad. Así que la propia palabra lo dice. Química. Por eso es de dos personas, claro. Por claro. Eso hablamos de ciencia. Claro, física y química. O sea que usted puede ir conociendo señoritas en un laboratorio, por ejemplo. Claro, sí, haciendo pruebas. Todavía es pura ciencia. El portal estadounidense Business Insider. Ha reunido varias investigaciones científicas recientes sobre la atracción entre hombres y mujeres. Bueno. Y el resultado es un decálogo de consejos muy interesantes. Bueno, acá están dejando de lado relaciones hombre-hombre, mujer-mujer. Bueno, pero vamos. ¿Qué puedes hacer para ser un tipo más atractivo? A ver. Tranquilo. Lucho está por tomar nota. No, pasame el... Vaya leyendo despacio que va a notar, parece. Me gusta porque dice tranquilo. Claro, toma nota. ¿Eh? ¿Viste? No todo en el amor y en el sexo es ciencia. ¿Viste? ¿Pero cómo? No. ¿No era que era para la ciencia esto? No. Pero tal vez esto te ayude a sacar lo mejor de ti. Claro, o sea, te están chamullando, Ari. No. Punto número uno, importante. Muéstrese maduro. Fundamental. Esa parte es re difícil. Te dejas los bigotes y sos como maduro. Claro. Cuanto más largo los bigotes, más maduro es uno, podemos decir. Claro, como maduro, como Nicolás. Como Nicolás. A ellas le gustan mayores. Ajá, a ellas. A ellas. ¿Cómo sabe el tipo? A ellos no. Y a ellas tampoco. Es lo que en algunos expertos llaman el efecto short cloning. Nah, déjate. ¿El efecto cuánto? Short cloning. El actor. Claro, así cualquiera, con toda la tarasca que tiene el chavo. Ese tipo nunca se había levantado nadie hasta que cumplió como 50. Claro, a los 50 empezó a repuntar, dice usted, ¿no? La estadística la tiró para atrás. Estaban en la línea del promedio de censo. Venía mal. Bueno, las mujeres se sienten más atraídas por los hombres de mayor edad. Mirá, o sea, que ellas, dice. Claro. Cuando alcanzan la independencia. Lo que pasa es que tenés un breve, tiene guita el tipo, si no, no le interesa. No, y aparte tenés un breve momento entre que sos maduro y ya te ponés un poco pasado. Claro. Una pasadura. Sí. Tenés que aprovechar eso 4 o 5 meses. Ponés. Claro, un semestre. Bueno, otros estudios lo relacionan con el poder. ¡Epa! Si perciben que el nivel de vida es mayor, igual que un coche caro, una casa lujosa, claro, entonces no estamos hablando de amor, señor. Estamos hablando de la seguridad económica. Claro. Estamos hablando de la sociedad materialista en la que vivimos. Claro, así está el mundo. No, señor. me gusta. Eso. También será el nivel de atracción, claro. Encima estamos para atrás nosotros, muchachos. No, claro. Pero bueno. Pasar otro consejo. Tampoco te va a traer un tipo que vive con la mamá, digamos, que no tiene independencia económica. Claro. Por eso me pasan los consejos. Perdón, usted si vive con los padres y le gusta físicamente y demás, es suma menos puntos, digamos, si vive con los padres. Y tiene 40 años. ¿Lo descarta Moni? A ver, un tipo que le gusta mucho, vive con el padre y la madre. No lo descarto directamente, pero... Le manda mensajes subliminales a usted. Bueno, ¿cuándo? Resta. Casa propia. Claro, resta, ahí está, está muy bien eso. No sé si casa propia, pero por lo menos... Le mandá un par de links así de inmobiliaria. Che, mirá lo que encontré. Una carpita, aunque sea. Justo pasaba por la inmobiliaria de acá a la esquina. Bueno, el segundo, sea agradable. Epa. Sea agradable. Es un resultado relacionado tanto con lo físico como con la personalidad. Ah, bueno. Cuando a 100 encuestados le mostraron imágenes de hombres y mujeres, confesaron que le parecían más atractivos aquellas personas con rasgos amables. ¿Y cómo son los rasgos amables? Así, mire. Y bueno, mira. Usted por ejemplo, tiene que cambiar la cara claro. ¿Sí? Por otra. No, lo que digo es... risueño. No estar tipo este, risueño, ahí va. Claro. No estar todo el día con enojado, cara de tuja. Claro. Una nariz de payaso se puede poner si quiere también. Con el ceño marcado. Claro, ceño fruncido, viste, a los gritos. Eso no levanta mucho. No levanta. Mira. Bueno, recibe el nombre de efecto halo. Halo. No esa palabra, ¿eh? Bueno, halo. Una sola característica. Con L, ¿no? Halo. Con H, claro. una sola característica sirve para que alguien se forme un retrato completo de ti. ¡Epa! Sea como sea. Lo que está claro es que le gustas si eres un buen tipo. Y si, esto lo tiene que investigar la ciencia, claro. Pone los malos tipos, ¿no? Ahí podemos participar un poco del segundo ítem. El primero estamos complicados. El segundo, claro. ¿Usted considera que una cara amable y agradable? Sí, claro. Sí, mirá. Bueno, está bien. Hola, Lucho. Ahí está. Este lo va a gustar a usted, doctor, que ahora justamente es lo contrario. Sí, sí. Dejarte la barba. Justo ahora que me afeité. De varios días. Qué trucho. Esta conclusión tampoco nos pilla por sorpresa. Me gusta cuando te pillan. No te agarran por sorpresa. Claro. No nos referimos a otras cosas. Claro. ¿No? En el proverbio español. Sí. Claro. Y si a una mujer le dan a elegir entre varios hombres, basándose solo en su afeitado y su vello facial. Lo más probable es que se quede con el que tiene una barba fuerte de varios. Mira vos. Mira usted. Yo pensé que era como descuidado, es un signo así de... Claro. No sé, vamos a preguntarle acá a nuestra compañera. ¿Qué opina de esto? ¿Barba o no? ¿Barba o lampiño? La verdad que... Como término que medio, pues. No ser. Es lo, claro. Lo determinante, claro, convengamos. Eso no. Para mí, bueno. Claro. ¿Barba candado? ¿Suma? Seguro que no entro en la ciencia. Para la ciencia, claro. Esto es para la ciencia. Digamos que el doctor estaría bien. Está bien. Porque tiene una... ¿Y yo, Andrés? ¿No me está diciendo nada más? No, pero usted está prolijo. Usted es un tipo muy prolijo para... Claro. Ojo que tiene que ser barba en la pera y las mejillas. Hay gente que tiene pelos. En los oídos. En las orejas. Ah, no, sí. Ahí no suma. Hay gente que se le juntan las cejas con los pelos. O que es solamente una ceja. Claro, a lo gallego. Claro. Sí, podría decir que lo único que por ahí un poco me da cosa es la mosca que le llaman. Pero barba, bigote. ¿Cómo sería la mosca para la gente que no? La que va debajo del labio inferior en el centro, que por ahí se deja arriba. Ahí arriba de la pera sería. Claro. Que solo tienen eso. Es raro, ¿no? Eso. Sí, en un momento se usaba eso. Sí, pero algún músico rápidamente se eliminó. Sí. Bueno, potencia tu sentido de humor. Esta es otra nuevo ítem, digamos. Claro. Bien. No es un tópico. No. Si haces reír a la persona que te gusta, será más fácil que muestre su conexión y prospere. Ojo que también tiene que ser cuidado y no ser un payaso. Claro, ¿no? A veces uno le pasa que ya es un denso haciendo chistes. No, ni hablar. Y ojo, si tirás el primer chiste y no se ríe, puedes probar una vez más, pero ya tenés que cancelar el formato chistoso. Claro, y tampoco arrancar con humor negro. No. Que no soba mucho. Sí, ¿no? Es algo más relevante para las mujeres que para los hombres. El humor. Sí. O sea que el hombre no busca tanto el humor en la mujer, digamos. Sí. No, lo busca, según la ciencia, quiero decir. Según la ciencia estamos hablando, ¿no? Por favor, no me contraigan. Ellos dan más importancia a su propia habilidad, o a la falta de ella, para desplegar su sentido de humor. Mira vos. Ustedes si despliegue el sentido de humor, ahí ya tiene un punto asegurado. Sí. No a la inversa. No. Y el hombre, digamos, no sé... Vamos bien, puede hacer reír, pero no quiere reírse. No estoy de acuerdo con eso. Claro. El tipo serio no. No, no, no, la no, mujer seria. A mí no me gusta la mujer seria. Serio, así como. Ah, ¿no? Voluta. No, no, no. Me aburro. Empiezo, ahí empiezo con un humor negro y todas esas cosas, claro, sarcasmos. Para que se pudra todo ahí. Y claro, pero algún humor le tiene que entrar. O sea, y algo. La risa humor. Para mí es sanadora. O sea, sí. Bueno, zanahoria. Zanahoria. Zanahoria también. Bueno, esta parte van a andar bien ustedes. Ah, bueno. Trabaja tu cuerpo. Mirá, ¿eh? Bien ahí, bien ahí. Entre paréntesis. Para que me lo sabía. Para que me pongo más derecho porque estoy todo. Que me iba a dar resultados. Pero eso sabía. Me viene bien a mí. Dice entre paréntesis. Pero no mucho. Entonces, yo me pasé, me parece. Claro, está muy groso, no entramos acá. Esa tabla que tiene ahí. Claro. Muy trabado, muy sí. Trabado. Muy trabado, muy patoica. Bueno, un residuo antropológico de nuestros días, escucho de cazadores, mire usted. Es la pregunta. Quizás tiene más que ver con la fertilidad y la evolución. Ah, acá puede contestar el doctor. Sí, a ver. Mira cómo lo trajimos acá al estudio. Claro. El antropólogo, el doctor, que nos va a contestar sobre esto. A ver, expláyese sobre lo que dice la nota primero. Vení, yo le digo. La pregunta es abierta, para eso lo trajimos, señor. Abierta. La un residuo. ¿Es la pregunta abierta? La pregunta claro. Abierta. Un residuo antropológico. Un residuo antropológico. Un residuo. Cazadores. Un residuo. Ajá. O sea que la atracción sería por el hombre musculoso. Claro. O quizá tiene que ver más con la fertilidad y la evolución, doctor. ¿La fertilidad o la factibilidad? Fertilidad. Y la evolución. Es que tengo los auriculares. Claro. No escucho lo que ustedes dicen. Escucho. ¿Y por qué no le sube el volumen? Está escuchando el partido. Está escuchando un partido. Claro. Está escuchando un partido, Andrés. Claro, es una cosa de loco. Bueno, las mujeres prefieren a los hombres musculosos. Claro, así como nosotros. Como nosotros. Pero sí, menos mal. Menos para mal. Relaciones breves y a los hombres fibrados para la duradera. ¡No! Con razón. Qué difícil que se nos va a lo musculoso para las breves. Claro. Corto y al pie. Con razón, siempre me dejan tan pronto. Claro, señor. Usted tiene que estar fibrado. Fibras. Bueno. O sea, cambie su musculación. Cambie el músculo por una fibra. Claro. Una fibra, una faber, alguna de esas. Potencie. Ya estamos. Habla de tus sentimientos. Claro. Yo pensé que eso no garpaba, mire usted. Ser sentimentaloide. Tampoco el extremo, señor. Claro. No es recomendable que usted con la primera cita que tiene con una dama cuente una historia y se ponga a llorar. No. Y esté una hora llorando. Y le pide un pañuelo. Claro. No. Eso es sumamente, hace el efecto contrario. Claro. Por más que tenga mucho músculo, porque a mí me pasó, teniendo mucho músculo, claro, que me pasó, que me puse a llorar. Pero claro, tiene relaciones breves usted, claro. Porque lo ven tan musculoso y... Y llorando, y es raro. Claro, y llorando... le presentan a un señor por ahí. Claro. Bueno, una investigación australiana a partir de las citas rápidas, ¿sí? Bueno. Arrojó un resultado curioso. Bien por Australia. En Australia están los canguros. Claro. Los hombres que muestran inteligencia emocional. Guarda y atente y anote, señor. ¿Qué sería? A ver. Que tienen facilidad para aceptar sus sentimientos y hablar de ellos resultan más atractivos. Mirá vos. Perfecto. ¿Será eso según no sé qué? El estudio australiano. Claro. Middle Fine. Ahí está. Muy conocido. Sí, bueno, que si usted, por ejemplo, le dice, por demostrar muy, muy rápidamente su sentimiento y muy directamente, le dice, mira, ya no te quiero, la verdad, probablemente la chica tenga el efecto contrario. Claro. Que ¿cómo puede no ser le parezca que no más quiera? Atractivo. No, claro. Bueno, pero ahí estamos hablando de otra cosa. Inteligencia emocional. Discúlpeme. Claro. Qué mal que me pone el hambre en África. Claro, por ejemplo... ¿Y acá no te pone más? No, bueno. Pero no, te digo como así, ¿viste? Una inteligencia emocional. Bueno. Esto es interesante. Huele bien. Y sí, es importante. Uno tiene que oler bien. Claro. En los hornillos con la salamandra estás todo el tiempo con olor a leña, Andrés. Pues bueno, porque el olor a leña es rico. A mí me gusta, pero bueno. Sí. Depende de qué leña también. Claro. Hay leña y leña. Pero, a no ser que salga todo humeando usted, digamos. Pero esto es obvio, ¿no? Tu olor corporal y tu olor y tu fragancia pueden despertar en la persona que te gusta incluso instintos ocultos. Me gustan todos los instintos ocultos. Qué miedo que me da también un poco. Claro. Sí. O puede ser. Lo que pasa es que utilizar perfumes y demás, desodorantes intensos, te hará más atractivo y confiado. ¿Viste? Más atractivo y confiado. Y confiado. ¿Escuchaste? O sea, si vos te pones más desodorante, vas a tener más confianza. Claro, más confianza en ti mismo. Claro. Y te vas a ver más atractivo. Estaba la propaganda de, ¿se acuerdan del desodorante muy conocido? Axe. Axe, sí. Había que mucha propaganda de Axe. Que el seco. Claro, una cosa es el seco, señor. El seco como usted. Claro. El seco, señor, le dijo por eso. el seco y el otro que es el... Claro, como que tiene fragancia, no porque sé. Porque si vos te echás el seco por todos lados queda... No, blanco. Texturado. ¿No? Queda paspado. No, porque tiene olorcito. Viste que las propagandas hacían que él se echaba desodorante y las mujeres caían. Lo perseguían. Claro. Lo perseguían. Y después decían la inversa, ¿no? La mujer que había sacado una línea también era perseguida. Que eso no hacía falta una fragancia, ¿no? Bueno, cuida tu lenguaje corporal. El lenguaje corporal, bien ahí. Mostrarte expresivo y demostrar que confías en tu lenguaje corporal. Claro. O sea, te mostrás expresivo y tenés que confiar en tu lenguaje corporal. Ahí le conviene ir hablando y haciendo gestos. Claro. Las manos suman. Tipo mismo. Las manos suman ahí. Usted puede hacer así como que va recorriendo una pared. Claro. Yo no sé si suma tanto, si es muy gestual y está... Bueno. Como los italianos. Dicen que así hablan los italianos. Sí. No lo sé. Más fango los... Mostrarte expresivo. Demostrar que confías, como decíamos, también es una ventaja a la hora de ligar. Mirá vos, me gusta ligar, la palabra ligar. Para hacer una torta. Bien. Claro, porque por supuesto la ciencia se escribe en español de España, ¿no? Claro. Ligar, digamos, a la hora de conseguir señoritas, señoritos. Claro. Lo que sea. Señorilios. Según el estudio basado en imágenes de perfiles de dating. ¿De qué, perdón? De dating. De citas. Claro. Pregúntela a Mónica, la tiene más clara. Las mujeres prefieren posturas expansivas. Expansivas. Ahí. Claro, por ejemplo... Como una B corta al revés. Expansivas, así. Como ahora Putin, por ejemplo, es atractivo porque se está expandiendo para Crimea, para esa zona. Así, expansivas. Claro, expansivo, claro. Usted se sienta en una silla y ocupa como media cuadra, porque se despatarra. Claro. Eso no suma, ¿no? Eso no suma. Eso no, ya es demasiado. No, demasiado. Postura. Si usted, por ejemplo, comió mucho y se saca los botones se de la camisa, cintura, los últimos. Ejemplo. Ah, eso me desagrada. Y al ruido de, ¡oh, no, qué rico estaba esto! No. Usted es más atractivo, por ejemplo. No. Mire usted, qué bien. No sabía eso. Claro. Lo voy a empezar a hacer. Claro. Puede abrir los brazos o estirarse para coger algo. Está bien. Para agarrar, por supuesto. Claro, vamos a traducirlo porque lo pueden tomar para otras cosas. Claro. Así que ya sabes, no te cruces de brazos. ¡Epa! A mí me pasa que cruzado de brazos da un signo negativo, que usted no está abierto. Yo escuché, hablando del lenguaje corporal, que el brazo cruzado es como una especie de defensa o rechazo hacia el otro. No hay que apocarse, no hay que achicar. Claro, hay que hacer el famoso pechito argentino. Claro, ahí va. Pechito argentino. Así, como lo está haciendo Lucho exactamente. Exactamente. No aguanto más, creo 2-3 segundos y ya se me cae toda la estrella. Esto es importante. A ver. Sé positivo y confiado. Epa. Si tú potencias tu lado positivo y confiado, asertivo, orgulloso de tus logros... Ahí tenés que tener un lado positivo y logros. Y claro, tenés que tener logros. Hasta ahí veníamos bien. Pero los logros. Ganarás muchos puntos. Mirá vos. ¿Quién quiere salir... con una selga? No, con una selga. Con una selga, dice la nota. Y una vaca, quiere decir. No, uno por ahí si quiere hacer un omelette. Una tarta. Claro. Puede salir con una selga de la verdulería. Claro, salir de la verdulería con la selga. Me imagino, coño, que es por ligar. Claro. Así que si tú te desciendes una selga... A selga sería por lo flácido, por lo caído. Por lo verde, quizás. Por lo verde, quizás. Por lo verde. Puede ser también. Mirá vos. Viste de colores llamativos. ¡Epa! Eso yo siempre lo hago. ¿Sí? Bueno, acá en el Valle tenemos muchos colores. Sí. Según el estudio de 2010, pero está muy bien. Está un poco viejo, a ver qué dice. Con participantes de diferentes países, ellas prefieren que vistas de rojo. Mirá, independiente. Mirá usted. No. Tengo unas zapatillas rojas, su madre. El rojo tiene una connotación bastante sexual, ¿no? Mirá vos. Sí, es peligroso igual, Es peligroso. Si pasa cerca de una corrida de toros, por ejemplo. Claro, por supuesto. Puede llegar, más si es en España el informe. Joder. Es lindo el color rojo, a mí me gusta. Sí, pero el rojo, muy rojo es como que. ¿El vermellón? ¿Cómo se dice? Como que ya te perturba la visión, digamos, ¿no? Ese rojo tan furioso. Y más si usted, por ejemplo, sale con pechito argentino, camisa roja. Claro. Y es un tipo dos corpulento. Botones nada más. Y con una barbita, una barbita. Camisa roja es fuerte, hay que poner. Es fuerte, para ir a bailar ciertos lugares. Claro. Pero bueno, hazte con unas mascotas. No, qué trucho es. Bueno. Así parece tierno. Claro. Es un rasgo que humaniza incluso a los hombres percibidos como los más rudos. Claro. Como es el caso de Luciano. Claro. Sí. ¿Será que las mascotas sacan lo mejor de ti? Por eso tiene gatos él. Claro. Tu faceta más tierna y tu amor por naturaleza. Es verdad. O sea que si tenés... ¿No? No. Opa, bueno. No, las mascotas no me van. Para la naturaleza podés caminar por el monte, claro, apreciar montones de cuestiones, tener tu huerto, o sea... Puede acariciar un quiz, por ejemplo, que encuentra ahí. Claro, por ejemplo, usted va, sale con su toro. Camisa roja con su toro acariciando el toro. Claro. El torso del toro. Claro. Está bien. Con su barba, por supuesto, de unos 6, 7 días. Claro. Y viene con el perrito. Con el perrito que anda para todos lados, con ese que es, que es un... El perro nacional, que el... ¿Cómo se llama? Cuy, parece. No sé ese que tiene todo rulito, que está en todos lados. ¿Cómo se llama? El perro. El caniche. El perro nacional. Lo después lleva arriba del todo, incluso, si quieres. Claro, claro. Que andan todo con el perro ese, que es un proyecto, en realidad, de perro. No llega a ser un can, digamos. Sí. Y andan para todos lados con eso. Yo no creo que ya, a esta altura, sea tierno eso. ¿Vos decís? No. Y no, cuando empiezan los ladridos, claro, te da ganas de patearlo realmente. Perdón. Sí, tienen que tener cuidado de no patearlo delante del del dueño. Claro. Sí, del dueño y de su cita. Así que usted puede andar bien, ¿no? Con todos los canes que tiene. Claro. Sí, yo por eso los tengo, para ver si ligo algo. Claro. Joder. Joder, si no, para ser ya voy teniendo 5, joder. Aprende a tocar la guitarra. No, doctor. El doctor las tiene todo. Escuchame, tiene con 5 perros, guitarra, claro. ¿Qué querés? Ya está. Fornido, musculoso. Es un Don Juan para la ciencia. Barbita. Fibras, tengo fibras en casa. Vive solo. Claro. Una cosa. Tiene independencia económica. Sí. Claro. Vivo con mi papá, pero bueno. Claro, bueno. A veces, la abuela no la está contando. A veces duermo solo. Claro. Bueno, pensabas que cantar Wonderwall. ¿Qué? Wonderwall. ¿A la guitarra estaba pasado de moda? No. Pues no, coño. ¿Qué tema será? Siempre que quiero ligar, canto Wonderwall. Wonderwall. ¿De quién es Wonderwall? Es un videojuego. Yo me acuerdo cuando era chico jugaba el Wonderwall. Wonderwall era eso. Ah, era. Bueno, pues estás en lo cierto. Ya no se lleva, pero a ellas les gusta que toques algún instrumento de música. Claro, suma. La música. Si te vas con la flauta traversera, por ejemplo, en mano, sí, es una cosa. Ahora, si va con la guitarra, ya cambia. Sí. Es fogonera. Cuanto más extraño es el instrumento que usted toque, me parece que despierta más intriga. Ah, sí. Porque no sé, yo te decía un sitar. Claro. Y pues trata de tocarlo, ¿no? Claro. Me parece que llama más la atención que si lleva un mombo legüero, digamos. La guitarra usted la puede transportar. Claro, no es lo mismo. Claro. Toca piano, por ejemplo. Claro. Pleno de cola. Usted la tiene que invitar a la señorita a su casa. Claro, ¿no? Mínimamente. O a un bar y le dicen, bueno, voy a tocar el piano del bar. Claro, que le presten el bar. Sí. Presten el bar. Acá está un más bohemio. Claro. La guitarra más fácil, sí. Claro. Aparte, usted capaz está con el bombo y dice, mira, esta es la canción Wonderwall. Y empieza a tocar el bombo, boom, boom, boom. Y es más difícil reconocer la canción. Si usted tiene la guitarra... Y tiene una pregunta científica. Opa. El artista, el atractivo del artista, ¿romántico o bohemio? Le vamos a hacer una pregunta a nuestra amiga Numoni. Bohemio, sin duda. Bohemio, ahí está. Romántico, siglo pasado, por favor. Ya el romántico, el José Luis Perales, porque no juega José Luis Perales. Luis Miguel también es el Luis romántico. Mirá vos, te están todos tus hijos. Sí, man. Sobre todo Luis Miguel. Esto es para usted, Lucho, que usted le gusta practicar deporte de riesgo, como el ping-pong. Sí. Es un deporte extremo. Ten cuidado. Practica deporte de riesgo, dice. Ese, es fundamental. Pero ten cuidado, que no queremos un disgusto. Ah, ¿verdad? Bueno, está bien. Gracias por el consejo. Si los deportes de riesgo son lo tuyo, potencia tus hobbies. Claro. Si vos tenés las películas, los hobbies y eso, para conquistar a la persona que te gusta. Claro. Sí, usted, por ejemplo, Lucho, lo que hacía muchas veces era invitar a sus pretendientes, digamos, a que lo vaya a ver jugar al ping-pong. Claro. Y ahí, una tribuna, inclusive. A veces, con banderas siempre que decía Luciano. 21-0, 21-1. Me iba solo porque perdía. Claro. Tiene que arreglar con su amigo, que se deje ganar. Claro, por supuesto. Y ahí usted por lo menos puede lucirse un poquito, digamos. Si no, es contraproducente. Sí, tal cual. Esto me va a venir bien a mí, bueno, en el futuro. Presume de tus cicatrices. Epa. Sí, muy bien. Hay que taparla. No, presume. Claro, presume. ¿Qué suma? Claro, yo sé que es la segunda vez que escucho que la cicatriz suma. Depende qué cicatriz. Yo una cicatriz que le atraviesa toda la jeta de... No suma. Cabo al rabo, digamos, es difícil, ¿no? Depende de donde la tenga la cicatriz. Claro. Claro. Ojo donde tiene la cicatriz. Claro. Que dice, vení que te muestro la cicatriz, capaz claro. Tiene que bajarse los pantalones. No, señor. Tiene que ser una cicatriz que se vea, ¿no? Claro, visible. Claro. A simple vista. A una hazaña que usted cuente que le pasó con la cicatriz. Por ejemplo, se llevó una puerta. Por delante, un día que estaba borracho, claro. Que este es el último consejo. Con bueno, esto nos pedimos. ¿Cuánto? ¿Pensabas que nadie le interesaba esa cicatriz de la barbilla? Joder. Ajá. De cuando te caíste de la bici. Es verdad eso, ¿eh? Mirá, claro. Esta, sí. Depende cuando te cuéntale caíste. Cuéntale la historia y ahí arranca. No, pará, no sabés lo claro. Que pasó. Ahí depende cuando te caíste también. Un barco lleno de marineros, yo me planté ahí. Les pegué uno por uno. Uno por uno y me quedo ahí. En realidad no, te caíste la bici como un gil. Claro. Que nos pasó todo un hamacazo. Claro. Una hamaca. Porque creo que la cicatriz de la orilla creo lo tienen todo el mundo y todos fueron... Resiome los golpes. Sí, generalmente son en la niñez, pero caídas, bueno. Claro. ¿Viste? Pero bueno, puedes presumir utilizarla como una herramienta. Sí, sí, claro, puedes decir que fue en un recital de Julio Sosa. O defendiendo también, lo puedo claro, usar. Claro, una cicatriz defendiendo. Defendiendo a Julio Sosa, decís. Sí, claro. Lo está defendiendo, le quería pegar. Claro. Y bueno, ahí presume de todo eso. Entonces ya sabes. Te dejas la barba más bien. O menos 7 días. Musculoso es rápido. Musculoso no, pues, fibroso. Fibroso, no. Sí. ¿Vos querés corta la ocha? Musculoso. Musculoso. ¿Fibroso? Fibroso para una relación duradera. Duradera. Camisa roja. ¿Usted se ve más cerca de ser fibroso sí. O musculoso? Y yo estoy más en lo fibroso. Bien. ¿Usted, Andrés? Y bueno, y no, yo por supuesto tengo que empezar a bajar todos los músculos que tengo. Bien. Bueno, entonces... ¿Deporte de riesgo? Deporte de riesgo. Bueno, por ejemplo, sí. Parapente. Eso, no, yo ese deporte en altura... Entonces va a ganar mucho menos, señor. Claro, y bueno. Que el pipón no es tan de riesgo. No, si no, se no, pone, no. A no ser no, que bueno, te lo pitas en la depende cara. En qué lugar lo juegues. Claro. Si usted juega en China es de riesgo. Claro. Sí, o lo jugás en una pileta con cocodrilos. Ahí no, es, olvídate. O en tremendo. Lugares que son muy pequeños, usted se puede golpear, por ejemplo. Claro. Entonces después presume sus cicatrices que claro. Le a raíz de esos golpes. Esto fue ojo, una pelotita de ping-pong. De ping-pong. Claro. Está todo relacionado al final. Andrés. Por supuesto. Bueno, señor. Gracias a los oyentes que claro, nos acercan este nos material. Acercan este material para ser más atractivos. Bueno, señor, vamos a escuchar un poco de música. Bueno, dale. 18 de agosto del 87 se publica el álbum llamado Permanent Vacation. Me gusta. Me gusta. Vacaciones permanentes. Qué bueno. Noveno disco de estudio de la banda Aerosmith. El álbum marca el cambio de la banda a un sonido más pop metal que mantendría hasta... pop metal. Pop metal. Me gusta. No lo había escuchado. ¿Qué sería? ¿Como Miranda ponerle pop metal? No, sería como Aerosmith. Se lanzaron 3 sencillos de este álbum que fue Duke, Look Like a Lady, Angel y Ragdoll. ¿Angel? Sí. Fue el primero en emplear composiciones fuera de la banda, en lugar de presentar canciones compuestas únicamente por ellos. Ajá, mirá vos. Esto se produjo por sugerencia del ejecutivo, John McLaughlin. Era una empresa, ya era. También impulsó a la banda a trabajar con el productor Bruce Fibran, que permaneció con Helios durante otros 2 álbumes. Que bueno, los siguientes fueron Pump y Into Rage. Bueno, también fue el primer álbum de Aerosmith en ser promocionado y transmitido por videos musicales en TV. Uh-huh. Ahí empezaba todo el auge. ¿Los 90 es esto? No, el 87. Ah, 87. Antes, un poquitito. Acá nos llegó un poquito después. Claro, siempre claro. Venía un poquito con delay. Sí. Y también es la primera gira que nuestro amigo los Hermanos Tóxicos sí. Salieron al ruedo sin estar bajo efectos de... De narcóticos. De narcóticos, claro. Y cuenta Steven Tyler que asomaba cabeceada 3-4 veces y no le daba coraje para salir. Claro, del 70 para acá siempre salieron puestos como... Como se dice. Como se dice en la jerga. Y esta vez tenían que hacer la gira mundial Karetovich. Claro. Así que fue el inicio de una depuración. Pues en el mundo de la música se los conocía como los Hermanos Tóxicos. Claro. Así que vamos a escuchar un temita de este discazo. ¡Pop! Every time your lips beat mine,